Jussi. Uden. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Ahora sí ya se llegó pues esta semanita laboral. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y muy contentos. Para empezar este día nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 5 millas por hora, una visibilidad de 11 millas y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96, mínimas de 75 con cielos soleados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 97, mínimas de 74, también con cielos soleados. Para el día domingo se esperan máximas de 94, mínimas de 72 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes esperan máximas de 93, mínimas de 70, con cielos despejados, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 71, con cielos soleados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos los próximos 5 días la temperatura. Pues aquí nos dice que a partir del día domingo, lunes y martes, hay probabilidad de que caigan precipitaciones y al parecer toda la próxima semanita va a haber poca probabilidad, pero pues existe. Entonces, para que ustedes estén preparados por si llega a cambiar más el pronóstico del clima. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Sale de Casa Blanca Helen Aguirre Ferré, la hispana influyente cerca de Trump. Helen Aguirre Ferré, asesora del presidente de Estados Unidos Donald Trump y directora de asuntos de prensa de la Casa Blanca, ha salido de su puesto en la sede presidencial, fue lo que informaron el día de hoy AF, un funcionario gubernamental que solicitó el anonimato. Apreciamos mucho el trabajo de Helen, su servicio y dedicación durante su tiempo en la Casa Blanca. Ella continuará trabajando para la administración en una capacidad diferente, apuntó la fuente, que no precisó ni los motivos ni la fecha de la marcha de Ferré, ni tampoco si ella ha dimitido o si ha sido destituida. Según el funcionario, por ahora será Mercedes Schlapp, hasta el momento directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, quien ocupará el puesto de Aguirre Ferré y se hará cargo de las peticiones de los medios de comunicación en español. Veterana periodista con más de 25 años de experiencia y de ascendencia nicaragüense, Aguirre Ferré era la hispana de mayor rango dentro del círculo más próximo a Trump y una de las mujeres más influyentes en la actual Casa Blanca. Antes, Aguirre Ferré había ocupado el cargo de directora de comunicación hispana del Comité Nacional Republicano, órgano ejecutivo del Partido Republicano. Neonazis marcharán frente a la Casa Blanca un año después de sangrienta protesta. Manifestantes neonazis y antifascistas son esperados el día domingo frente a la Casa Blanca para un intenso encuentro justo un año después de una protesta mortal que mostró la creciente osadía de la extrema derecha en Estados Unidos. Las autoridades reforzaron la seguridad en la capital estadounidense antes de la marcha convocada en nombre de los derechos cívicos de los blancos y organizada por United the Right, la misma red supremacista que convocó la protesta el año pasado en Charlottesville, Virginia, que terminó en sangre. Grupos antifascistas planean una contramanifestación en la misma área y algunos prevén una confrontación. El objetivo de la política es mantener los dos grupos separados, fue lo que declaró el día de ayer el jefe de la policía de Washington. El 11 de agosto del 2017, cientos de simpatizantes neonazis acompañados de hombres con rifles gritando frases racistas y portando antorchas encendidas marcharon por las calles de Charlottesville en una escena que recordó a las marchas del Ku Klux Klan en el sur de Estados Unidos antes del movimiento por los derechos civiles de los negros. Protestaban la remoción de estatuas de líderes de la Confederación, el conjunto de estados que peleó para mantener la esclavitud durante la Guerra Civil estadounidense a finales del siglo XIX. Al día siguiente surgieron enfrentamientos entre simpatizantes neonazis y antifascistas del grupo Antifa. De pronto, un simpatizante neonazi arremetió con su vehículo contra una multitud de manifestantes antifascistas, matando a una mujer de 32 años, Heather Heyer, e hiriendo a 19 personas. Incendio se acerca a viviendas en el sur de California. Un incendio originado intencionalmente se acercaba peligrosamente el día de ayer a viviendas en el sur de California, provocando una orden para la evacuación de más de 20.000 personas, aunque algunas de ellas se quedaron a combatir las llamas. Los bomberos luchaban desesperadamente por impedir que el llamado Holy Fire llegara a las residencias mientras el fuego atravesaba el bosque nacional Cleveland sobre la ciudad de Lake Elsinore y las comunidades aledañas. Intentaban evitar que las llamas devoraran vecindarios y cobraran vidas, como lo han hecho otros enormes incendios que aún arden en el norte del estado. Nuestro principal objetivo esta tarde era poner a todo el mundo a salvo, fue lo que dijo Tom Guyen, portavoz de los bomberos. A medida que las llamas se acercaban, algunos residentes permanecían atentos frente a sus garajes o encima de sus tejados, utilizando mangueras de jardín para mantener húmedas sus viviendas y combatir el fuego mientras el humo se elevaba a su alrededor. Y un latino es sentenciado a 107 años de cárcel por atacar a 5 mujeres una misma noche. Ulises Omar de la Torre fue sentenciado el día de ayer a 107 años de cárcel en California tras ser declarado culpable por agresión a 5 mujeres con intento de secuestro y abuso sexual, así como de asesinato y tortura. De la Torre, de 36 años, fue hallado culpable en marzo por una racha de crímenes en Anaheim y Garden Grove, al sureste de Los Ángeles, perpetrados en el mismo día en menos de 5 horas. Fue condenado ayer en una corte de Santa Ana en el condado Orange. En la audiencia de sentencia, 3 de las víctimas y la madre de otra presentaron testimonios impactantes, según la información ofrecida por la fiscalía. En relación a las heridas con cuchillo, una de las víctimas aseguró que los primeros meses después del ataque fueron los más difíciles. Tuve problemas con mi apariencia, era muy difícil caminar en el campus de la universidad con la gente mirándome constantemente debido a los moretones, la hinchazón y los puntos de sutura. De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal Bobby Taghavi, el 16 de enero del 2014, De la Torre atacó violentamente a una primera mujer con quien inicialmente trató de entablar una conversación. Luego de golpearla en la cabeza para someterla, trató de abusar sexualmente de ella, pero huyó tras un forcejeo y ante los gritos de la mujer que pedía auxilio. Luego entró a la residencia de su segunda víctima, a quien atacó cuando ella llegaba alrededor de las 7:15 de la noche, hiriéndola con un cuchillo en un brazo y en la espalda. Cuando el novio de la mujer entró a la vivienda, el hispano huyó del lugar. Una media hora más tarde, atacó a otras dos mujeres cuando entraban en la habitación de un hotel, hiriéndolas también con un cuchillo en la cabeza, el rostro y los brazos, para seguidamente huir del lugar al no poder someterlas. Alrededor de las 9 de la noche, una quinta víctima que trotaba notó que alguien la seguía y cuando se volteó para mirar, el hispano la golpeó en el rostro y trató de quitarle la ropa. Igualmente huyó ante la resistencia de la mujer. Y el gobierno de Trump anuncia nuevo plan para reunificar a familias separadas en la frontera. Tras incumplir nuevamente el plazo para reunificar niños separados de sus padres indocumentados en la frontera, el gobierno de Trump anunció que tiene un plan para reunir a los 365 padres deportados con sus hijos que se encuentran bajo su supervisión en Estados Unidos. El día de ayer, el juez del Distrito Federal, Dana Sabra, de San Diego, calificó de decepcionante e inaceptable que el gobierno no presentara un nuevo plan de reunificación y le fijó un nuevo plazo para ello. La semana pasada, Sabra reprendió al gobierno federal y le dijo: por cada padre que no esté ubicado, habrá un niño huérfano para siempre, y eso 100% responsabilidad de la administración. El plan precisa que la reunificación solo ocurrirá en el país de origen de los inmigrantes, fundamentalmente Honduras y Guatemala, y no incluye provisiones sobre la capacidad de impugnar las deportaciones si los migrantes fueron devueltos a sus países de origen porque se sentían obligados o si fueron deportados por error. La Asociación de Libertades Civiles, la ACLU, y no el gobierno, sería responsable de determinar si los padres quieren la reunificación con el niño según el nuevo plan. El Departamento de Estado se encargaría de encontrar a los padres de los que no se conoce el paradero. El jueves el número era el 26, pero este viernes informa que ese número es solo 5. Otros niños esperan ser reunificados con sus padres que fueron liberados en territorio estadounidense. En total, 559 niños no se han reunido con sus padres después de que fueron separados en la frontera bajo la política tolerancia cero del gobierno de Trump. Y fiscales finalizan su presentación en caso Manafort. La fiscalía prevé interrogar a los últimos testigos de cargo contra el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump después de varios días de testimonios durante el juicio a Paul Manafort por fraude bancario y evasión fiscal, en la que no faltaron ríspidos diálogos con el juez. Los fiscales del procurador especial Robert Mueller obtuvieron un reconocimiento renuente del juez federal Ellis III de que probablemente cometió un error al regañarlos el día anterior. El jueves, octavo día del juicio, los fiscales presentaron la mayor parte de su caso por fraude bancario después de dedicar las sesiones anteriores a la evasión fiscal. Un grupo de empleados bancarios declararon acerca de las discrepancias y mentiras en las solicitudes de préstamos de Manafort. Se presentó un correo electrónico de Manafort, su yerno Jeffrey Yohai, en el cual le avisa que un evaluador va a visitar una propiedad de ellos. Recuerda, él cree que tú y Jessica viven ahí, escribió Manafort en alusión a su hija. Y en información deportiva, nueva bofetada de los jugadores de la NFL. A Trump promete sacarle chispas. De nada valieron las distintas amenazas de Donald Trump a la Liga Profesional de Fútbol Americano de la NFL y sus jugadores, pues este jueves varios de ellos le dejaron saber a Trump su voluntad irrestricta de protesta. Múltiples jugadores de la Liga Profesional de Fútbol Americano de la NFL desafiaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con nuevas protestas al himno nacional durante la primera jornada de pretemporada del campeonato, arrodillados, alzando el puño, sentados en los banquillos o esperando en los vestuarios. Los jugadores mantuvieron unas protestas que el presidente Donald Trump aborrece, en oposición a la injusticia social y la violencia policial contra los afroamericanos que estallaron en el 2016. Según medios estadounidenses, en el partido que enfrentó a los Dolphins de Miami con los Tampa Bay Buccaneers, los receptores locales Kenny Stills y Albert Wilson se arrodillaron, mientras que el defensor Robert Quinn alzó su puño. En Filadelfia, el capitán de los Eagles, vigente campeón de la NFL, Malcolm Jenkins, alzó su puño, lo mismo que el esquinero Devante Bausby, mientras que el defensor Michael Bennett se quedó en el banquillo en el partido contra los Steelers de Pittsburgh. Muchos jugadores de los Jaguars de Jacksonville, como Jalen Ramsey, Telvin Smith, Leonard Fournette y Sheldon, no salieron al campo durante la reproducción del himno en el partido que se les enfrentó con los New Orleans Saints. En el partido entre los Cleveland Browns y los New York Giants, una decena de jugadores del conjunto neoyorquino se arrodillaron durante el himno. Con sus protestas, los jugadores no solo desafiaron a Trump, sino también a la NFL, que estrena esta temporada un nuevo reglamento para multar a los equipos cuyos integrantes se arrodillen durante el himno nacional, aunque sí se les permite quedarse en el vestuario hasta el inicio del partido. Y Carlos Vela, la luz que nunca se apagará en España. La misma Liga de España glorifica la bonita despedida del mexicano y la Real Sociedad asegura que su luz no se apagará nunca. Así recuerdan a Carlos Vela, quien ahora está viviendo su gran momento en Estados Unidos. Hace más o menos un año se anunciaba la inminente salida del bombardero del club, donde pasó 7 temporadas. El acuerdo consistía en que el mexicano jugaría la primera mitad de la campaña hasta el mes de diciembre en la Real Sociedad, para después convertirse en el jugador emblema de Los Ángeles, franquicia que se estrenaría en la MLS en este 2018. Su última campaña no fue la mejor de Carlos, quien pasó la mayor parte de los partidos en la banca, quizá porque el equipo Suri Urdin quería acostumbrarse a la idea de que ya no va a contar con el futbolista, pero como si se tratara de una escena dramática, justo en el último partido de Vela con el club, marcó su primer gol y último de la temporada el 20 de diciembre del 2017. Por supuesto que fue un momento muy emotivo. La Real venció 3-1 al Sevilla y Carlos, muy querido en la ciudad de San Sebastián, fue celebrado en grande por sus compañeros. La Liga de España recuerda al mexicano y el equipo donostiarra se pone nostálgico. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Ahora nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We

no la presione para que repentinamente cambie de opinión. En la riqueza, guárdese unas horas del día para revisar las cuentas de la economía familiar. En el bienestar, sostenga la fe en su intuición y alguien le quedará agradecido de por vida. Para el signo de Géminis, hoy vivirá una etapa de reflexión que le servirá para cambiar ciertas actitudes que le impiden comunicarse correctamente con su entorno. En el amor, es una etapa para manifestar toda su pasión y sensualidad. Su pareja se sentirá feliz con su actitud. En la riqueza, su trabajo requiere de una gran concentración. No se disperse, ya que puede perjudicar alguno de sus planes. En el bienestar, trate de distenderse frente a situaciones negativas que le producen más estrés. Para el signo de Cáncer, con la ayuda de su inteligencia y capacidad, podrá iniciar una serie de actividades que mejorarán su futuro de inmediato. En el amor, espere a calmarse, ya que los celos le quitarán su compostura para enfrentar un diálogo racional con su pareja. En la riqueza, a través de reuniones laborales, podrá establecer nuevos contactos que le facilitarán sus planes a futuro. En el bienestar, la luna lo favorecerá con una sensación intensa de armonía y bienestar en su alma. Para el signo de Leo, hoy muchas veces los deseos no siempre se cumplirán de inmediato. Modere la impaciencia y esfuércese para que pueda alcanzar sus metas. En el amor, verá que se sentirá mejor si comparte los sentimientos y preocupaciones con su pareja. En la riqueza, estipule mejor sus actividades para poder cumplir con todas sus obligaciones. En el bienestar, no permita que las cuestiones de trabajo invadan su mente durante todo este día. Para el signo de Virgo, no desaproveche su poder de síntesis que lo ayudará a definir con más claridad los objetivos de vida y prioridades existenciales. En el amor, deje de lado la soberbia y sea más espontáneo al relacionarse con su pareja. En la riqueza, tendrá dudas acerca de esa propuesta que le han presentado. Asesórese y luego decida el rumbo a seguir. En el bienestar, por la tarde intente reponer energías y luego se sentirá mucho mejor anímicamente. Para el signo de Libra, sea considerado al emitir opiniones. No todos tienen la misma sensibilidad. Su sinceridad puede ser hiriente y algunas veces agresiva. En el amor, evite ser tan impulsivo a la hora de terminar una relación. Tenga en cuenta sus errores y recapacite. En la riqueza, rodearse de colaboradores leales y eficientes le permitirá concretar sus objetivos laborales. En el bienestar, lo más indicado para su salud será que recupere las horas de sueños y se alimente sanamente. Para el signo de Escorpión, debe cerrar los ojos y guiarse por los estímulos. La intuición que lo caracteriza lo guiará a la hora de tomar decisiones muy importantes. En el amor, no le tema a la debilidad, manténgase fiel a sus emociones, ya que una crisis pasajera podrá ser sinónimo de cambio. En la riqueza, conocerá a alguien muy influyente que se mostrará interesado en colaborar con sus proyectos. En el bienestar, procure reponer energías, será hoy lo más importante durante su día. Para el signo de Sagitario, hágase responsable de sus decisiones y no culpe a los demás de los errores. Empiece a trabajar para repararlos. En el amor, gozará de una intensa felicidad al compartir experiencias muy agradables con su pareja. En la riqueza, las reuniones laborales serán la mejor herramienta para lograr sus objetivos a corto plazo. En el bienestar, haga lo posible para consumir mucha fruta y verduras y así contará con todas las vitaminas necesarias. Para el signo de Capricornio, seguramente en esta jornada se le presentará una situación donde deberá buscar la solución de ese conflicto. No se involucre. En el amor, no ofenda a su pareja con frases burlonas, después le será difícil remediar la situación. En la riqueza, arreglará con lucidez ciertos conflictos y asuntos de relaciones laborales que hasta hoy lo preocupaban. En el bienestar, por más que se sienta bien, no debe olvidarse de tomar las vitaminas que le recomendó su médico. Para el signo de Acuario, no realice cosas que no quiere. Las amistades verdaderas no deberían obligarlo a que haga algo si usted no está de acuerdo. En el amor, su corazón generoso se combinará con un deseo desenfrenado de sensualidad y de pasión. En la riqueza, esfuércese para lograr la armonía y conciliar las distintas posturas para tomar las decisiones. En el bienestar, atienda sus necesidades físicas, empiece a escuchar su cuerpo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Ordene su agenda y no permita que la confusión gane su estado de ánimo. Sería bueno que no trate de abarcar todo al mismo tiempo. En el amor, en este día las peleas estarán a la orden del día, pero logrará reconquistar a su pareja. En la riqueza, no se disperse en muchos proyectos a futuro, concéntrese en uno, pero seguro. En el bienestar, mañana ideal para que se haga un tiempo para el relax y también para el placer. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical que ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Haces ahí, pensé que había quedado claro, yo no soy para ti, tú te ibas a ir, vete de aquí, no entiendo qué estás buscando. ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías que ya no sentías nada por mí, olvídalo. No me importa tu explicación. Hey, por favor, no menciones la palabra amor. Eso nunca sucedió, porque solo parecía. Solo parecía amor. No insistas, no pienso escuchar. Ya no hables, no. No digas más tonterías. No tiene caso, no. Porque solo parecía amor. Dime que sí. Si vas a cumplir el trato, no volverás a insistir. Vas a dejarme vivir. Olvídalo. No me importa tu explicación. Hey, por favor, no menciones la palabra amor. Eso no sucedió,

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y bueno, te tengo información de tecnología, y la que les tengo pues sí está muy impresionante. Se trata de todos los usuarios de iPhone, en el que informan que Apple quiere que tu iPhone sea tu próxima identificación oficial. Y si lo escuchaste muy bien, sabemos que el iPhone ya se usa para almacenar tus tarjetas de crédito, pero podría ser que también se pueda volver tu identificación. Entonces, Apple quiere que tu iPhone sea tu cartera. Ya tiene las tarjetas de crédito, pero ahora quiere agregar tu identificación personal. La fabricante del iPhone obtuvo una nueva patente que describe el almacenamiento de una identificación oficial en el iPhone para usarla y mostrarla ante entidades gubernamentales como método de autenticación, como si se tratara de un pasaporte o licencia de conducir. El iPhone podría transferir o también almacenar información de la identificación oficial por medio de la NFC u otro medio de comunicación de corta distancia. La patente menciona que un organismo gubernamental tendría que emitir la identificación para que pueda ser válida. Y asimismo, la patente menciona el uso de seguridad para almacenar y mantener en resguardo la información para que solo el usuario autorizado pueda utilizarla. El iPhone pues ya tiene métodos de seguridad avanzada como el Touch ID o Face ID que servirían como protección. La patente no menciona los escenarios de uso, pero existen muchos. El iPhone podría ser tu boleto de entrada al avión. En el iPhone almacenarías tu boleto de avión, algo que ya se puede hacer. Y con esta patente podrías guardar la versión digital de tu pasaporte o de tu visa. Sin embargo, sería necesario que los gobiernos trabajen de la mano de Apple para que las versiones digitales de estos documentos sean aceptadas. El iPhone y cualquier otro dispositivo con cartera digital ha probado ser de mucha utilidad y aumenta también la seguridad al no pagar con los plásticos. La clonación o copia, de los dígitos de la tarjeta es más complicada, mientras que el rostro o la huella dactilar son los únicos métodos de autenticación. Apple estaría con planes de hacer del iPhone tu cartera digital, literalmente, y con Apple Pay ya almacena tarjetas de crédito y de débito, tarjetas de suscriptores, membresías y de recompensas. La compañía también tantea la idea de lanzar su propia tarjeta de crédito y con lo descrito en la patente podría almacenar identificaciones oficiales. Así que prepárate para dejar atrás tu cartera llena de recibos. La verdad es que pues sería muy buena idea, ¿no? Pero si de repente se te descompone tu celular y no tienes y tiraste a todas tus tarjetas de crédito, bueno, eso nada más es una idea que se me vino a la mente, ¿no? A veces como que sí emociona que la tecnología vaya avanzando pues tan rápido y que pues tenga buen uso, como en este caso, ¿no? Todos los planes que tienen y obviamente las personas que odian traer una cartera o traer una bolsa y que siempre andan con el celular, pues me imagino que estarían fascinados, ¿verdad? Con estos nuevos planes que tiene, pues, en este caso, iPhone. Y bueno, con eso nos vamos a ir una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos.

y esos estados son el hogar de la emoción que los suscita, que por consiguiente es compatible con ellos. Examina entonces qué es lo que es compatible contigo. Esta es la lección que tienes ante ti y es una lección libre. Mas todo lo que radica en ella vendrá con ella, y lo que crees ser jamás puede estar separado de ella. El cuerpo aparenta ser el gran traidor de la fe. En él residen la desilusión y las semillas de la falta de fe, mas solo si le pides lo que no puede dar, pues ser tu error causa razonable para la depresión, la desilusión y el ataque de represalia contra lo que crees que te han fallado. No uses tu error para justificar tu falta de fe. No has pecado, pero te has equivocado con respecto a lo que significa tener fe. Mas la corrección de tu error te dará motivos para tener fe. Es imposible tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor. Es esencial que esta relación se entienda, ya que el ego la considera la prueba del pecado. En realidad, no es punitiva en absoluto, pero sí es el resultado inevitable de equipararte con el cuerpo, lo cual es la invitación del dolor, pues ello le abre las puertas al miedo, haciendo que se convierta en tu propósito. La atracción a la culpabilidad no puede sino entrar con él, y cualquier cosa que el miedo le ordene hacer al cuerpo, es por lo tanto dolorosa. Este compartirá el dolor de todas las ilusiones, y la ilusión de placer se experimentará como dolor. ¿No es acaso esto inevitable? El cuerpo, a las órdenes del miedo, irá en busca de culpabilidad y servirá a su amo, cuya atracción por la culpabilidad mantiene intacta toda la ilusión de su existencia. En esto consiste, pues, la atracción del dolor. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Como les decía, este apartado tenía aparte otro inciso. Bueno, tiene incisos, que fue el que les leí, el inciso número 2. Y trae un subinciso que te lo explica con más detenimiento, ¿no? Para que podamos entrar en comprender y pues ver, ¿no? Que lo que hacemos pues es darle poder a nuestro cuerpo, y se nos olvida que todas nuestras soluciones también están en nuestra mente, en la paz, y no en el ego, no en el dolor, no en la culpabilidad. Entonces, el Espíritu Santo, hay que recordar que es el emisor y es el receptor, al igual que el ego. Entonces, dependiendo de cuál de los dos sigas, es dependiendo de cómo tú te sientas. Lo que se envía a través de él, retorna a él, buscándose a sí mismo en el trayecto y encontrando lo que busca. De igual manera, el ego encuentra la muerte que busca y te la devuelve a ti. Pero pues si tú estás consciente y estás despierto y sabes que lo que realmente existe es el Espíritu Santo, pues nada más te va a dar paz y también te va a llenar de paz. Entonces tenemos que identificar si lo que realmente estamos enfocados en el cuerpo, si le estamos dando el valor a lo físico, o realmente sabemos que lo más poderoso y lo ilimitado viene del Espíritu Santo. Este tema de los obstáculos de la paz, yo les recomiendo que lo lean si tienen la oportunidad, o que lo escuchen. Recuerden que todas las grabaciones están en la página de los streaming, y entonces ustedes podrían escuchar este tema, que fue cuando se habló el año pasado. Entonces está completito este tema en audios del año pasado, si es que no tienen el libro. Y si tienen la oportunidad, pues léanlo, porque esto es lo que realmente nos ayuda nuevamente a encontrar la paz y darnos cuenta de que el cuerpo pues no es lo que nosotros pensamos. la creencia de que el cuerpo es valioso por la razón de lo que te ofrece, no, pues no es cierto, ¿no? A veces pensamos que gracias a nuestro cuerpo y podemos ir a trabajar, gracias a nuestro cuerpo podemos estar felices porque lo arreglas, porque le compras, porque le pones, o simplemente pues sabes que es un medio, ¿no?, para obtener ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros reconocemos que no necesitamos del cuerpo para sentir placer, para sentir la paz, para sentir la plenitud, es ahí cuando esos obstáculos pues van a desaparecer de nuestra vida. Tenemos que recordarnos constantemente que no hay culpables y que no somos culpables. Inclusive si ahorita estás sintiendo pues decepción, ¿no?, de decir, oye, soy muy vanidoso, soy muy vanidosa, o he culpado a alguien, o sea, siento que por culpa de fulano o sultano yo estoy viviendo esta experiencia que no me gusta. No, nada de eso, no podemos seguir creyendo en la culpabilidad. Tenemos que aceptar nuestra vida como lo que es, perfecta. Y si no la aceptas como perfecta, entonces hay algo en tu mente que está poniendo obstáculos para vivir pleno, para vivir en paz, para vivir tranquilo y para aceptar, ¿no?, la realidad. Recuerda que el Espíritu de Dios siempre está con nosotros y está en cada uno de nuestros hermanos, y que cada momento es una oportunidad de estar en plenitud, de ser esa luz y obviamente de sentirla, ¿no?, de compartirla, de crecer en espíritu y de crecer pues tu alma. No necesitamos nuevamente pues dejar nuestro cuerpo físico para poder disfrutar del cielo en la tierra. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección. Hoy nos toca la lección 342 y la frase nos dice lo siguiente: dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas, pues de ese modo es como se me concederá a mí. Dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas, pues de ese modo es como se me concederá a mí. Te doy gracias, Padre, por el plan que ideaste para salvarme del infierno que yo mismo fabriqué. No es real. Y tú me has proporcionado los medios para comprobar su realidad. Tengo la llave en mis manos y he llegado hasta las puertas tras las cuales se halla el fin de los sueños. Me encuentro ante las puertas de Cristo, sin saber si debo entrar y estar en casa. No dejes que hoy siga indeciso. Quiero perdonar todas las cosas y dejar que la creación sea tal como tú quieres que sea y como es. Quiero recordar que soy tu hijo y que cuando por fin abra las puertas, me olvide de las ilusiones ante la deslumbrante luz de la verdad. Conforme tu recuerdo, retorna a mí. Hermano, perdóname ahora. Vengo a llevarte a casa conmigo. Y según avanzamos, el mundo se une a nosotros en nuestro camino a Dios. Y con esto finalizamos el tema. Está hermosa la lección. Vuélvanla a leer, vuélvanla a escuchar. Está muy bonita. Y como siempre, pues se relaciona con el repaso que nosotros elegimos al azar. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.